Para mí buen día, porque todavía no hemos almorzado, Ramiro. Estamos en ese momento incómodo que no sabes si claro. Mañana tarde, si ese es un problema ese. ¿Cómo y, van? Muy bien, muy bien. Bueno, y te llamábamos por eso, Ramiro, que el restaurante del Hotel Mullen cuenta con servicio de delivery. Sí, correcto, vamos a arrancar, de hecho ahora el 1 de mayo, irónicamente el día del trabajador, pero lo vamos a arrancar. Con un servicio de delivery, ¿no? Esto de lo que nos acompaña con el coronavirus y la manera de reinventarse un poco en cada día de negocio. Bueno, y esta es la nuestra. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y de qué manera? ¿Cómo van a hacer con esta? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Cómo van a trabajar allí en la cocina? Mirá, ustedes sabrán, pues ya hemos hablado en alguna oportunidad, de que la empresa que, digamos, tiene Mullen también tiene Hostería La Cascada. Claro. Bueno, vamos a unir las dos cocinas, los dos equipos de cocina, un poco para cuidarnos también, ¿no? De, digamos, tener una rotación, de que no haya mucho contacto, digamos, entre nosotros, ¿no? Esto de que el coronavirus nos está forzando a toda la población a adaptarnos, ¿no es cierto? Así que, bueno, en principio van a ser dos equipos de cocina que se van a turnar día por medio, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, se ha trabajado sobre una carta de lo más variada, ¿no? O sea, hoy por hoy los gustos también han cambiado y hay un montón de público dando vuelta, cada uno con sus propias exigencias. Así que, bueno, vamos a tener una carta disponible, fija, y después sugerencias que van a ir rotando todos los días. Y bueno, va a ser, digamos, comida de las vegetarianas, vegana también. Y bueno, para el resto de los gorditos, como el que suscribe, que nos gusta así mucho parte de estas cosas. Presente. También. Sí, totalmente presente como público. Así que, sí, digamos, pensamos como para todo el mundo. Claro, o sea, pensando lo que decías, Ramiro, evidentemente van a ser mínimo dos platos por día, porque tiene que haber seguramente un menú para Guillermo y para mí, normal. Por ejemplo. Normal. Contundente. Y por ahí para nuestras esposas, light. Digámoslo así, o sea, ¿cómo sobrevivir al coronavirus y a la cuarentena y llegar a la paz en el verano? Claro. Sí, hay un plan, digamos, alimenticio para los que quieren llegar a la malla, sí, totalmente. Sí, venimos complicados, te digo, con estos 40 sí, ¿no? días, y sí. Muy. Bueno, hay que ver el lado positivo. Hemos aprendido recetas de todas las formas habido y por haber. Es verdad, no tengas ninguna duda, nos pasa a todos. Sí, pero sí. Bueno, pero esta alternativa es realmente bárbara, ¿no? Que, reconvertirse de la mejor manera posible para poder estar presentes en el lugar donde tienen que estar, ¿no? Correcto. Sí, la idea es siempre seguir acompañando. La carta está pensada para que sea accesible. De hecho, hemos trabajado con el tema del delivery, ¿no? Llegar inclusive a barrios donde generalmente el delivery no llega, ¿sí? Tratar de tenerlo, digamos, lo más diversificado posible, ¿no? No solamente como una propuesta de restaurante, digamos, que sí, que no es un restaurante, sino también acercar a la población otro tipo de alternativas gastronómicas y obviamente de buen sabor y algo diferente. Bien. Ramiro, a ver, contame un par de propuestas que van a tener en la carta, así que a vos te parezcan salientes, digamos, como que no pueden faltar a partir del viernes, del 1 de mayo. Y quiero una recomendación Made in Ramiro. Ah, caramba, mira, vos sabés que hicimos la fotografía para hacer las cartas y demás, así que caté todos los platos. Es muy difícil hacer la recomendación, te cuento. Pero, a ver, hay, por ejemplo, en las carnes hay una bondiola en la cerveza que está terrible. Terrible. Como carne te diría la bondiola, la primera, así del top ten. Después hay, por ejemplo, algo un poco más light, se trabajan los woks, hay variedad de woks. Hay una del langostino, así que ven con frutos de mar, terrible. Veggies, a ver, ¿qué te puedo decir? Yo no soy muy amante de los veggies, pero sé que hay mucha gente que sí. Igualmente debo decir que las brochetas anduvieron muy bien, con batatas saltadas, papas, realmente viene lindo. Bien. Y los postres todos, perdón. Me salta de adentro. Claro, sí, sí. Postres todos, así. Bueno, en ese orden sería entonces, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Sí, el problema de los postres es que ahí no podemos pedir light. No, ahí se complicaría. No. Igualmente hay un flancito casero que lo mirás y se derrite solo con la mirada. Ni hablar. No, sí. Pero, a ver, va a haber de todo, inclusive. A ver, esta carta, que es la fija, te permite, digamos, tener cualquiera de esos productos, esos platos disponibles. Pero aparte las sugerencias van a estar muy bien. Las sugerencias van a ser diferentes día a día, ¿no es cierto? O sea, vos imaginate, son dos chefs dando vueltas, así que también es lo más variado, y realmente se han anhelado los chicos con las cartas, y bueno, precios accesibles. Muy bien, Ramiro. Y es un valerido ahí. ¿Un teléfono para llamar? Sí, cómo no. El teléfono, hoy por hoy vamos a estar contactándonos desde los celulares, ¿no? Que hoy por hoy se maneja mucho en esto. Tenemos las páginas de Facebook e Instagram, que empezamos a largar hace muy poquito. Así que desde ahí pueden contactarse directamente al WhatsApp. Y si quieren por teléfono, el teléfono es muy sencillo. Es 428-9090, un celular. Así que 154-28-9090, pueden conectar directamente por el celu llamando o por WhatsApp. Y bueno, ahí solamente se le van a pedir los datos para poder obviamente tener alguna comunicación directa. Y bueno, y acá estamos. Y después, obviamente, viste que hay plataformas de pedidos, pero también vamos a estar ahí. Bien, bien. Muy bien. Buenísimo, Ramiro. Que tengan mucho éxito y bueno, a meterle con todo a partir del viernes. Gracias, chicos. Y bueno, cualquier cosa, siempre estamos a disposición. Un comentario así rápido al pasar. Sí. Vamos a organizar un sorteo. Sí, bien. Para un par de sugerencias, ¿no es cierto? Platos del chef, vamos a alargarlo, la clásica de hacer un comentario en nuestras redes y demás. Bien. Y tenemos la participación de una empresa amiga, que es Simón Dice, que va a hacer una orden de compra también por 3.000 pesos. Perfecto, bueno, buenísimo. Así que va a ser un lindo sorteo, así que eso lo vamos a alargar a partir del día de hoy hasta el viernes seguramente. Que tengas un gran día, Ramiro. Muchísimas gracias y bueno, siempre feliz de estar presente. Muchas gracias. Chao.